¿Cómo están? Bienvenidos a Estos en la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán. Y pues el día de hoy cambiamos un poquito el look para vernos un poquito más juveniles. Y nada, no es cierto. La verdad es que se me olvidó el saco. Se me olvidó el saco. Es totalmente imposible hacer algo para vernos más juveniles, pero se me olvidó el saco. Y empezando en alguna información de esta semana, Enrique Peña Nieto está de vacaciones. O sea, y no sé si se dan cuenta, pero se nota, ¿no? El país se siente como descuidado, ¿no? ¿A poco no lo sienten así como que nos falta liderazgo? Es que está de vacaciones. Y se le ha complicado el inglés ahí en el hotel en el que está, porque es un hotel all inclusive. Y no, esto ya ven que no se le da porque dice infrastructure y cosas así. Entonces se metió al spa a darse un masaje y le quería decir en inglés a la masajista que se concentrara en unas bolas de grasa que tenía. Entonces le decía, focus, please, focus in my balls. Focus in my balls. ¿No? Puta, lo corrieron del hotel. Luego en el restaurante le decían, ¿cómo quiere su carne? Decía, three rooms. Pero bueno, la aplicación Uber va a poder detectar si los conductores vienen en estado de ebriedad. Es decir, que tienen ahora una tecnología que va a poder darse cuenta si los conductores de repente frenaron inesperadamente o vienen zigzagueando o hicieron un cambio muy repentino de carril. En otras palabras, pronto va a desaparecer Uber y pronto van a desaparecer las señoras manejando camioneta y pronto vamos a desaparecer los taxistas y todos los mexicanos, porque parece que todos manejamos totalmente pedos, ¿no? Y por último, Stephen Colbert va a producir una caricatura animada en donde va a crear este personaje que va a ser muy simpático. De entrada va a ser de color amarillo, va a decir pura estupidez, va a ser muy ignorante, va a ser muy tonto, le gusta agarrar la rosquilla, ¿no? Entonces, si ustedes están pensando que se trata de este, se equivocan, porque se trata de este. Donald Trump. Okay. It's gonna be here. Tenemos un programa increíble porque tenemos un invitadazo el día de hoy. De verdad, estoy muy contento de haberlo conocido. Es un tipazo. Por eso vamos a hacer dos programas que ya están planeados con él. Este que es la entrevista, como normalmente. Y el siguiente programa nos vamos a ir de viaje con él. Porque ya ven que él se dedica a viajar por el mundo. Así que está con nosotros Alan Estrada, de Alan por el Mundo, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. ¡Comenzamos! En La Luna con Jesús Guzmán. Señores, el día de hoy vamos a aprender mucho en este programa porque vamos a hablar de diferentes culturas, lugares, costumbres. Este programa va a ser un viaje. Ya se los platiqué en el monólogo y pues no necesita presentación. Está con nosotros Alan Estrada. Será un viaje este programa. Bueno, pues espero que sea placentero. ¿En primera clase? Digamos que vas a ver el alita, si te asomas así vas a ver el ala, pero... Ok. Pero ahorita vamos a hablar de eso, de todos los viajes, las cosas que nos pasan cuando viajamos, porque tú eres creo que alguien que viaja, creo. Tengo como la información. Viajo. Convertí los viajes mi chamba. Exacto. De la ociosidad mi oficio. Okay. No, no es cierto. No, es una friega, es una de, friega. De la vagabundez. De la vagabundez. Mi forma de vida. Sí. De la paseada. Del dar el rol por la vida. Sí, y además pagado, bien pagado. Pues es que, sí, haz de cuenta que creé mi empresa y entonces la va muy bien. Oye, me da risa porque... Me volteo como tipo saludos que ahorita que me vi, estaba hablando contigo así como de, sí, Lupita, pero déjame, acomodo, es que estoy un poco... Ponte cómodo, estás en tu casa. Ahí estoy ya. Oye, bienvenido, gracias, estás en tu casa, gracias por venir al programa aquí. Un placer, hasta que se me hizo conocer el escritorio. Sí, todo muy bien, este famoso, ya es famoso, ¿eh? Ya sé. Ya, varios se han recargado aquí en esta parte, mira, así... Desde Conan O'Brien. Bueno, no sé si fue Conan O'Brien, pero Conan. ¿Cuál de los dos? No sé cuál de los dos. Creo que los dos se recargaron aquí. El de Eugenio Derbez, ¿no? No lo ubicó. El Derbez que le llaman. Sí, es uno que habla como así. Ah, ya. Ese. No, es tipazo, qué buen tipazo. Tipazo, muy, muy buena onda. Así, es típico de la tele, así de, un saludo a Eugenio donde quiera que se encuentre. Y después lo rematas, ¿no? Con un... Sí. No, oye, pues bienvenido, gracias por estar con nosotros, de verdad, por aceptar. Es un placer. Es un gusto de verdad. Olvídalo, iba a decir una estupidez. Dilo. No, que sí, ese astronauta era tuyo. Sí. Es que yo tenía uno muy parecido y dije, ya se lo chingó. Es que, como ustedes sabrán, tiene la oficina llena de muñequitos también y de cosas. Entonces, sí, es fácil que cuando nos vayamos se nos pegue algo. Es probable, porque aquí se nos dan también, mira. Es que hay cosas... ¡Wow! Este tiburón que tiene un pie ahí, que de hecho ha sido reclamado por el público. Ya preguntaban por el tiburón porque dejó de salir en algunos programas y empezaron a preguntar que dónde estaba el tiburón. Entonces, está de vacaciones. Ahí está de regreso. Buscando una nueva víctima. Los tiburones no comen gente. Pobrecitos, tienen la peor fama del mundo. Y son tranquilos. Yo tengo un tío que se lo comió un tiburón. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Te voy a pedir respeto, por favor. De hecho, está aquí en homenaje. Porque además que fue okay. Hace 2 semanas. es reciente y todos estamos un poco... Oye, no traigo... Habitualmente la gente se preguntará por qué no se puso el saco y la camisa y todo. Pero nos vamos a ir de viaje hoy en un ratito, ¿no? Exacto. Vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un ya paseo. No se viaja de eso. Ya no es como antes. Que antes sí se viajaba... Haz de cuenta. La gente se arreglaba mucho para subirse al avión. Ah, sí, se perfumaba y, sí, no, y... No, y ahora... Sus mejores galas. Yo tengo un artículo que funcionó mucho en mi página de internet que se llama Por favor, no se pedorren en los aviones. Y narro toda la experiencia que tuve con una señora que me roció. O sea, ¿en serio? Me, ¿te vino fumigando todo el camino? Te puedo hacer una autopsia olfativa. Te juro, o sea, hasta medio se acomodaba, o sea, como así. ¿En serio? Yo creo que era adrede, no te, o sea... Es normal que a veces pues no te puedes aguantar, pero de hecho hubo un caso que no sé si escuchaste de un avión que ya estaban volando y de repente empezó a oler a humo. Y entonces huele a quemado, lo sentimos, tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia, no sabemos qué se está quemando. Y aterrizaron y resultó que era una pasajera que confesó que tiene un problema de flatulencias y se le hizo fácil llevar cerillos para que no oliera. Ah, ok, bueno. Entonces... Y luego, ya bajaron un avión. Hay Lysol, le hubieras dicho, hay perfumitos. Hay Glade, güey, o sea, no sé. Y entonces prendía cerillos para que no olieran sus gases y bajaron el avión. Ok, ok. ¿De terrorista? Ahora sí fue, ahí sí fue. Oiga, piloto, ¿por qué aterrizó? Pensé que tuvimos un pedo. Varios pedos, es varios. Varios. Es un pedo ahí arriba que tuvimos que bajar, ¿no? Pobre señora. No, la verdad es que viajar en un avión es una experiencia es silvestre, ¿no? Porque vas conviviendo con gente que tiene todo tipo de costumbres, educación, desde el que se quita el zapato junto a ti y no está conforme con nada más el zapato y se quita el calcetín también, ¿por qué no? Y además luego lo sube y lo pone aquí enfrente. O sea, todo ese tipo de cosas las has de vivir porque estás muy activo en eso, ¿no? Hubo una vez en un vuelo que me tocó una chava al lado, y un vuelo de 8 horas, que me reconoció. Y entonces me empezó a hacer plática y todo. La verdad, me gusta mucho la gente que se acerca a mí por Alan por el mundo. Pero hubo un momento en el que sacó su celular y me empezó como a grabar. Así. Y yo así de... No sé qué hacer. ¿Qué hago? No sabía qué hacer. Y me empecé a sentir como muy incómodo. ¿Y qué dices? Pues faltan 6 horas. ¿Qué voy a hacer? Entonces, yo esperemos traiga poca pila. Sí. Pero se portó bien linda, la verdad. Ya al final me dijo, ay, no, discúlpame, es que le quería, le voy a mandar una foto a mi mamá. Y se portó bien. Primero hago y luego pido perdón y ya, ¿no? Con eso, sí. Sí, no, le dije, no, tomémonos una foto, una selfie, lo que quieras. Oye, a mí me pasó una vez que hubo un robo en un avión. ¿Un robo? Un robo, nunca me había pasado y no lo había yo pensado que pueda llegar a suceder. No, de hecho era Aeroméxico. Okay. Pero haz de cuenta que fue bien raro porque ya no tienen ese vuelo, pero volaban de Barcelona a México. Y entonces había un tipo muy raro, la verdad, que hasta quedó como todo golpeado. Che. Y yo me acuerdo que me paré varias veces al baño en el vuelo y veía al señor y entre esa gente que llamaba la atención porque quería que lo mandaran a business class que porque estaba lastimado y no podía ir en turista. Y no, esa gente que exige demasiado que tú sabes, este güey, qué onda, ¿no? Y entonces se me quedó grabado él porque era muy peculiar su forma de comportarse. Uh-huh. Y entonces estaba yo sentadito, me había pedido la salida de emergencia y la azafata me quedó enfrente. Y aterrizamos y el piloto dice, por favor, ya vamos, ya llegamos a la puerta, por favor, nadie se levante, tenemos una situación especial. Ah. Y yo, y ya de chismoso, tenía la azafata enfrente. Le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Y me dice, es que tuvimos un robo. Y te dice, no, dice. Va a entrar la policía. No, dice. Es que digo, no le digo. Dice, va a entrar la policía porque tuvimos un robo. Y yo, ¿qué? ¿Que alguien se robó el agua o qué? Sí. Y un pasajero con el inodoro del baño. Espera, abra la puerta. Ya, ¿no? Y entonces llegó, entró la policía y todo, y agarraron a este señor. Y detrás de él iba otro chavo. Y entonces, como que yo no sé por qué. ¿A dónde ibas? Veníamos a México, Barcelona, México. Ya estábamos llegando a México. Ok. Fue la policía mexicana. Y entonces llegamos. Y fue muy... Yo siempre he tenido como la virtud de que la gente llegue y me cuenta sus broncas, ¿no? Y entonces volteé al chavo y me dice, no, es que me robaron 800 euros. Que el güey, cuando estás dormido, agarró la chamarra de esta persona de arriba de la sombrerera, se la llevó al baño, le sacó el dinero y tiró las tarjetas de crédito a la basura del baño. Él se dio cuenta porque fue al baño después y al tirar la basura vio sus tarjetas de crédito ahí. Ay, y dijo, hey, ¿qué onda? Y se dio cuenta. O sea, ¿cómo tira la basura? ¿Así mete la cabeza para tirar la basura? O sea, no sé. Es un hoyito así, güey, que además una tapa que casi ni se levanta. ¡Pum! Se regresa. Yo sé. Así. No, pero le hace así, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, claro. ¿Qué te andas asomando a ver la basura del avión, Ala, no, por favor? No, pero lo tiras, oye, pues ves tantito. Es como cuando vas al baño y le vas a bajar, ahí te echas ahí, ¿qué están dando de salud, no? Es como si te limpias y volteas a ver el papel. Ok, ya, bueno, ya. Too much. Pero a mí me pasó algo parecido, pero te robaron. Fue hacia, no, fue a Los Ángeles y aterrizó el avión y ya sabes que nadie respeta el favor de no levantarse hasta que el avión se detenga por completo. Uh-huh. Y el avión me dio así este jaloncito uh-huh. contra y ya todo el mundo se levanta. Y entonces ya fue como muy enérgica la voz de permanezcan sentados y todo el mundo se sentó así. Y de repente entran dos policías con mano así en la pistola al avión. Y ya fue así, así hicimos todos, así exactamente, así de... Ya le cayó el chahuistle. Y empiezo a ir atrás de mi cadena, así, cling, cling, cling. Entonces ya volteo y traían a un preso, esposado de pies y manos, y dos agentes que lo traían así pepenado, pero así de... No creas que bajes. Pero era un pasajero. Lo tenían de... Era un preso que estaban extraditando o algo así. Pero nadie se dio cuenta en todo el vuelo, lo cual me pareció muy bien. Que no dijeran nada, porque si no también hubiera sido un vuelo incómodo para la gente y para él, ¿no? Así que todo el mundo hubiera ido al baño para ver al rey. ¿Y cómo comes en un avión esposado? No sé. Sí, exacto. De grandes no son, ¿no? Sí, no. Y fue una experiencia, fue algo diferente, ¿no? Está buena, me gustó, ¿eh? La vamos a tomar en cuenta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Jesús Guzmán. Ok, ¿no quieres escribir para mi blog? Mejor llévame de viaje un día. No vamos a ir saliendo. Ah, bueno, ahorita vamos a ir. A varios, además. Oye, pero espera. Y entonces yo decía, de por sí es difícil la experiencia de viajar. Y luego tú viajas a veces acompañado. Bueno, la verdad, hago casting. Haces un poquito un casting. O sea, no puedo viajar con cualquier persona. Yo creo que nadie puede viajar con cualquier persona. Es difícil viajar con la gente, sobre todo cuando son viajes largos. Pero hay una regla que funciona mucho en Alan por el Mundo, que es haces lo que yo digo y te chingas. Está muy bien. Es muy clara. Clara, concisa. Exacto. Así no hay bronca. No es cierto. La verdad, tengo la fortuna de que con la gente que viajo, entienden perfectamente qué es lo que estamos haciendo y hay un par de personas vetadas de Alan por el Mundo. Ya vetaste gente. Sí. ¿Puedo preguntar por qué? Uno, porque se pasó de lanza, es un PR y pues estamos chambeando, o sea, sí estamos viajando, pero estamos chambeando y de esa gente que pide cosas de más y se pone como muy exigente. Ah, y claro. Y dije, no, claro. Si no trabajo yo, no, esto okay. No está padre. Y no sé, cuando algo no me vibra, pues prefiero... Viajo solo la mayoría del tiempo. Sí, y haces tus cosas y hablas y presentas el lugar y, ¿no? Sí. Vuelas drones, te llevan arrestado, todas estas cosas que... No, yo sé que no te arrestaron. Casi que no me te meten a la, al pero bote. Pero estuvo fuerte en Argentina, ¿no? Sí, estuvo sí, rudo. Sí. ¿Y quién es como el ideal? Regina Blandón es lo máximo. Sí, ¿verdad? Regina Blandón es la mejor compañera de viaje. Así de, hay que levantarnos a las 6, no hay bronca, a las 6 ahí está. Aguanta vara, se asombra de todo, siempre tiene buena disposición, le encanta. Es que reaccioné, sí, ¿verdad? Eso no como de sí, porque yo he viajado con Regina Blandón. No, o sea, pero fue como, se me hace que es como el tipo es de. Es que persona. da esa vibra. Sí. Pero si te fijas, es algo que se da como siempre. O sea, por ejemplo, Regina así es viajando, pero también así es chambeando. O sea, es una chava bien profesional, que llega a sus llamados, que sabe perfectamente lo que es su chamba, que defiende su trabajo, que defiende su creación. Yo creo que la gente que es chida para viajar también es chida normalmente en la vida. Sí, claro. O sea, el que se queja en la vida se va a quejar viajando al triple. Claro. Ay, la comida, ay, no sé qué, ay, la cama está dura, Ay, la gente que se quita los zapatos en el avión. ¿Te molesta mucho que se quiten los zapatos en el avión? Es que es algo que como que no lo hacemos en otros lados. La gente casi, no sé hoy en día, porque luego ahora como en el cine ya te recuestas y todo, pero en el cine no te quitabas o no te quitas los zapatos, ¿no? En un restaurante no te quitas los zapatos. ¿Por qué te los quitas en un avión donde tienes a la otra persona que ni conoces? Aquí. Bueno, yo hablando de los aviones, sí creo que hay unos códigos como de comportamiento que hay que tener. Exacto. Pero no siempre es de convivencia, ¿no? Sí, por ejemplo, la gente luego se queja mucho de los niños, pero pues tú como papá, sí, claro. ¿Cómo haces? ¿Cómo pueden ir abajo con las maletas? Hay perros que van ahí abajo. O sea, hay recursos y soluciones hay, ¿no? O sea, ¿te imaginas? Que te oiga, vamos a documentar a mi hijo. Y vienes aquí arriba y vienes viendo como, oye, y no hace mucho ruido, no, ya lo drogué. Ya. No, viene sedado. No se preocupe, viene bien sedado. Y además no. Me envolví en toallas para que no hiciera mucho ruido, ¿no? Cállate, sí, no. Estaría. O sea, los bebés y eso, qué difícil. La gente que sí. Me tocó. Pero sí. Para eso hay un tip. O sea, nunca compres las primeras filas. Esas están reservadas para gente con bebés. ¿Las primeras filas? Las primeras filas de turistas están reservadas. Sobre todo cuando estás enfrente de como una pared, un mamparo. De clase turistas. Sí. Están reservadas para gente con bebé porque ahí se puede poner la cuna. Mira. Sí, o sea. Claro. Sí, pero si luego si estás muy atrás te tocan los baños. Yo como soy un poco bajito, yo siempre pido ahí porque quepo. Entonces luego me acuesto ahí. Si me canso en el vuelo, me acuesto ahí un ratito. Así en fetal. Oye, y dime una cosa. Ya que vas recorriendo otros países y vas viendo otras culturas y vas viendo todo. Pero sobre todo, ahorita lo que hablábamos, vas viendo a la gente y tratas todo esto. Vas como viendo un poco de diferencias también con acá, ¿no? Mucho. Sí. O sea, es inevitable comparar tu propio país. No, yo no lo trato de no hacerlo desde como un punto de vista crítico. Ajá, sino de decir, oye, hay que aprender lo que hacen bien en otros países para aplicarlo en el nuestro. Cuando fui a Japón... Y hoy traigo una listota. No, te juro, cuando fui a Japón yo dije, ¿por qué esta ciudad también de 20 y tantos millones de habitantes tiene este sistema de transporte tan increíble y nosotros no? Claro. Sí, porque la gente dice, es que la Ciudad de México es demasiado grande, es imposible. Pues no es imposible. ¿No? Y ves, ¿y por qué la gente se forma para entrar a los vagones? ¿Y por qué la gente, en Japón la gente no habla en el metro? ¿A poco? O sea, es código, es civismo, estar en tu celular pero no hablar para no molestar al otro. Entonces las estaciones de tren... En Japón son silenciosas, solo escuchas. Ahí no se sube el vendedor ambulante hacia las metas de. Y si era que se quiere llamar. O el cantante cieguito que hace playback. Sí, no, tiene que ingresar. No, ok. Pero en China sí. En China sí. No, China es otra cosa. Sí, China es hasta en ciertas cosas un poco parecido a México. Sí, la verdad, sí. Tenemos muchas cosas. No hay este respeto también del espacio vital. No existe. Son muy gritones, no sé. Es como que haces slam. Estás haciendo el slam todo el tiempo. Sí. Y hasta divierte porque te empuja. Es padre. Yo al principio me enojaba y luego ya después dije, nada, pues a donde fueres. Y yo, va. Haz lo que vieres. Estabas esperando el camión ahí en Cuclillas, así también como azteca de. ¿Sabes? Fíjate que lo intenté. ¿Verdad que es difícil? Te voy a contar una anécdota. Y ellos lo hacen tan natural, así están ahí. ¿Los han visto? Están así como en Cuclillas. Es que así van al baño. Así van al baño. Sí, claro. pero yo creo que como lo hacen desde niños, tienen el tendón de Aquiles muy flexible. Yo no lo tengo. O sea, la verdad, si me das un baño de aguilita, no puedo llegar hasta abajo. No puedo. Es cuestión de equilibrio. Sí. Pero ellos por eso están así. Entonces, por eso se pueden sentar así cómodamente. Sí, esperando el camión. Además, dicen que es la mejor forma de ir al baño. De ir al baño, sí. De hecho, ahorita hay un rollo de que están vendiendo ahora cubos para que lo pongas en tu baño y subas los pies ahí. ¿Ah, en serio? En la taza. Y entonces ya estás así igual con las rodillas aquí arriba. Y ya nada más te exprimes así y sale todo muy bien. Como de cupcake. De pasta de dientes. Así de duya, así de exacto. Poniendo el glacé. Y ya después puedes quitar el banco porque ya con la exprimida ya... Te quedas cinturita de Talía. Me ibas a contar una anécdota. ¡Ah! Es una anécdota que nunca le he contado a nadie, creo, ¿eh? A ver. Que cuando... ¡Exclusiva! La primera vez que fui a China, que todavía ni siquiera tenía mi blog, pero ya grababa yo mis viajes, fui al Tíbet. Tenía muchas ganas de ir al Tíbet. Entonces estaba en Lhasa y un día conocí un grupo de coreanos y decidimos ir a un lago muy bonito, que es el lago Namcho. Y entonces... ¿El lago qué? Namcho. Okay. Es un lago... Hasta lo dice con la actitud y todo. Así, increíble, un lago padrísimo. Entonces yo había leído ya en Lonely Planet así de... Y en el lago hay gente que se queda a dormir, hay dónde comer, no, hay, muy humilde. Y entonces era de mis primeros viajes, bien pendejo yo. Entonces, Leo, y entonces dije, ah, pues no me voy. Los coreanos todos llevaban comida y todo para prepararse. Y dije, no voy a llevar nada, ya compro, ¿no? Uno piensa que así, como que a la marquesa va a haber quecas. Así debe haber una McDonald's, seguro. No, algo. Y llegamos y pues todo era más rudimentario lo que pensé. Entonces acepté la comida de mis amigos coreanos porque si no me iba a morir de hambre. Y eran ahí unos como frituras asquerosas. La verdad estaban bastante feas. Sí. Como unas frituras muy raras que habían comprado, pero pues tenía hambre. Y entonces ya dije, oye, quiero subir esa montañita, no sé qué, me voy. Y a medio camino, la venganza del kimchi asesino. Dije, santa. Del dragón, la ley del dragón. Me cayó mal esta comida que de mis amigos coreanos. Pero de esas veces que necesitas ir en un lago, así en medio de la nada, dije, ¿qué voy a hacer? Entonces volteo y veo así como espejismo a lo largo un edificio que tenía como una pipa y una mujer, y decía WC, un oasis. Entonces yo lo veía así a lo lejos. Sí, claro. Sí. Y empezó la música de Carros de Fuego, ¿no? Así. No. Y sí. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Dije, imagínate el peor baño del mundo, piensa en una gasolinera. Ok, no pasa nada, una gasolinera, me aguanto, no. Ni modo, esta es una emergencia. Ahora yo cargaba con mi papel de baño y todo. Bien. Y entro al baño. Y resulta que pues no había ni puertas ni paredes, sino simplemente una serie de hoyos en el piso. Y era, digamos, un lugar donde todo el mundo iba al baño comunal y platicaban y toda la cosa. Y yo, de verdad, necesitaba. ¿Y cómo no va la chamba, güey? ¿Cómo? Así platicando. Así. Yo, qué ni modo. El único occidental ahí. Y ahora sí, pues vas. Y entonces, aparte de aguilita, teniendo que mantener el equilibrio. Yo ya sudando frío, te lo juro. O sea, sudando frío. Sí. Y pues, ¿a cómo vas? A donde fueres. Sí. Equilibrio perfecto. Éxito. ¿Ah, sí? Éxito total. ¿Ah, sí? Éxito total. De grabarte, así de, miren qué bien lo estoy haciendo. Ok. Aquí en el Tíbet. Aquí en el Tíbet, haciendo las costumbres. Siguiendo las costumbres locales. Ok. O sea, yo creo que sí es de las experiencias más... Me tocó ver de este tipo de baños. A mí me tocó estar en Beijing en las Olimpiadas de 2008. Y pues todo estaba como muy arreglado porque venía el turismo, entonces no era todo tal cual como... Pero sí llegué a ir a ciertos baños en donde sí, están hasta como las huellitas de los pies. Ah, ese es el VIP comparado al que... Sí, que... y un tubo para que te agarres. Y lo malo ¿tenía tubo? Pobres las teboleas porque están acostumbradas a girar, entonces rociaban todo, bañaban todo. No, pero sí era... No, sí te era tocó tubo. El VIP, Me tocó el VIP. No, esta dura... No, y había baños para turistas que eran normales. Oye, y con todos estos viajes y todo esto, leí por ahí, es cierto, o sea, no estás ahorita totalmente metido en tu blog, no estás aceptando ahorita proyectos de teatro, de cine, de televisión, de nada. ¿A qué hora? Sí, no, de plano. La verdad, me siento muy afortunado con lo que está pasando con Alan por el mundo y debo ponerle atención. Claro. O sea, no me puedo distraer. Es un proyecto que me ha cambiado la vida, que me permite viajar por el mundo, documentarlo. Me ha desarrollado mi director frustrado que siempre he tenido. Es un reto a la creatividad todos los días. Claro. Crear 3 videos a la semana y tratar de contar una historia alrededor de un destino. Pero me gusta mucho. Y sí volveré al teatro en algún momento, pero... A la televisión no lo sé, te soy sincero. Ok. Pero al teatro en algún momento que hay un proyecto que sí diga, vale la pena dejar de viajar una semana para hacer esto. Vas a estar en una semana. Una semana. Ok. ¿Al mes cuántos viajes te avientas? Depende. Ahora cada vez estoy menos en mi casa. O sea, estoy esta semana y me voy 5. ¿5 semanas? Uh-huh. Completitas así de... Sí. Wow. Oye, y antes de irnos, antes de despedirnos, también quiero decirte que admiro tu colección de juguetes tipo Star Wars. Ya te tienes a ti mismo en una gran colección. Este, por ejemplo, aquí estás en Hoy No Me Puedo Levantar. Así es. ¿No? Aquí estás de Mario. Pero yo no los mando a hacer, tampoco creas que tengo el ego tan grande. Dice Made by Alan. ¿No? Me lo regaló mi prima ese. ¿Ah, sí? Sí. Está muy bien hecho, está bien. Está bien dotado, mira, de todos lados. Se le marca. Tu prima te aprecia mucho. Está muy bien. Este es Alan en Mario. ¿En Mario? Y este es Alan en caleta, ¿no? Digamos así, como ahí, así de, acá de, ¿no? Y paseándose así con su chela. Vengo de ver al Borro de la Roqueta y nada. Está muy bien. Me gusta el peinado también, tipo Príncipe Valiente, es muy bonito. Y ya no hay más, ¿verdad? Tenemos más, pero... Está bien. Mira, yo tengo los míos, tú tienes tus juguetes, ahí están. Los juguetes del tío no están... ¿Quieres alguno? No están a la venta. No, son edición única. Han sido regalos. Muy bien. Este es como entre Alan y Rigo. No, pues así con Alan diciendo adiós, despedimos el programa. ¿Me vas a regalar uno? ¿Un Alan? Es que fueron regalos. Lo que se regala no se puede volver a regalar. ¿Para qué lo andas ofreciendo? Ya ves, ya está viendo tu prima que me estás diciendo que se me quiere. No, para preguntarle dónde lo mandó a hacer y te hacemos. Ah, ok, eso es otra. Ok, hacemos un intercambio. Yo te doy un Jesús Guzmán en su escritorio. Ahí está de poca madre. Estaría padre. Pues muy bien. Alan, por el mundo en la luna con Jesús Guzmán. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista y por estar con nosotros platicando. Siempre quise ir a la luna. Claro, ya estás, ya ves. Nosotros te vamos a viajar junto a mí. Alan. Volamos un dron en un parque nacional. Uh-huh. En realidad lo volamos un minuto. No, ni siquiera lo volamos porque lo estábamos probando para ver si el aire aguantaba. Okay. Y el guardaparques nos detuvo y está prohibido hacerlo. O sea, ahí nos enteramos que sí estábamos rompiendo una regla porque habíamos revisado la regla, el reglamento de la... Se me olvidó el nombre, pero es como el reglamento aeronáutico de Argentina. Uh-huh. Y ahí no especificaba los parques nacionales. El parque nacional tiene un reglamento aparte, se rigen aparte. Y entonces nos paró el guardaparques y nos quería quitar el dron y pues nos, la verdad, si nos quitaba el dron eso nos afectaba ya el resto del viaje. Okay. Entonces le pedimos que por favor, que no nos lo quitara, que ya, que no sabíamos que no lo volvíamos a volar, que éramos turistas. Pero devuelva mi dron, por favor, ¿no? Sí, sí, así de no pasa nada, o sea, y se puso muy, muy, muy mal. Hubo un momento que yo, la verdad, muy mal de mi parte, porque me enojé mucho, que fue cuando empezó a grabar y a decir que él no aceptaba dinero, no sé qué, que nosotros no te hemos ofrecido dinero. Nadie te ha ofrecido nunca dinero, ¿no? Pero aprendimos mucho de ese episodio. La gente ahí de Argentina se portó increíble. Fue un momento oscuro que derivó muchos momentos de mucha luz. Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse. Y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez más, porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ay, ya se salió. Ok. Gracias.